Señores ejecutivos, buenas noches. Buenas noches. Disculpen por hacerlos venir a esta reunión extraordinaria. Como ustedes saben, aquí están los gastos de este trimestre. ¿Están los gastos de este trimestre? Sí, las islitas de corazón que has comprado en Abu Dhabi. ¿Te refieres a mí? Los autos de lujo que has comprado. ¿Y si sabes bien que hay dinero para eso y para más o no, hermano? Sí es, pero estás muy equivocado. Hermano, tú también. Son muchos gastos. Yo no puedo permitir que eches por la borda el legado de nuestros padres. ¿O no, señores? Así es. Además, ¿cómo justifica la compra de los departamentos? No sabes con el tipo de mujer. Ah, ya no la metas. Esa mujer es falsa y seduce a cualquiera a su antojo. Y te lo voy a demostrar. ¡Ejecutiva! ¡Así es! ¡Y así será!